Muy bien, estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Estamos, por suerte, en comunicación. Pensábamos que se nos iba a complicar, pero bueno, pues estamos en comunicación con Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán. A ver si lo podemos sacar al aire. Vamos a ver, un segundo. Alberto, buen día, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? A ver, espera, a ver Está ahora. bien. Ahí, ¿Qué ahora tal? ¿Cómo sí. están? Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Dentro de lo que se puede. Un gusto poder tenerte en esta, tener esta charla con vos. Sí, no te queremos robar mucho tiempo. Sabemos que son días complejos, sí, de mucha exposición, pero bueno, nos interesaría tener una pequeña reflexión tuya, sí, a 18 años de la masacre de Avellaneda. ¿Cómo ves el camino hacia los responsables políticos de esta masacre? Mira, nosotros venimos hace 18 años señalando los responsables, las represiones políticas. Yo creo que en la sociedad también, no únicamente nosotros como familiares de Darío y de Maxi, sino que también más allá de los distintos movimientos militantes, yo creo que una parte de la sociedad también exige lo mismo que nosotros, ¿no? Porque en esos momentos la línea dura que bajaba el gobierno nacional de parte de Dordi y provincial de parte de Felipe Solá. Y las palabras de Atanasoff, de cruzar el puente en una declaración de guerra, que si bien sabíamos que iba a haber represión, nunca pensamos que iba a ser una cacería humana, ¿no? Claro. Y a 18 años todavía seguimos luchando para que los responsables políticos paguen. Sin embargo, hasta ahora la justicia no y mirá que nosotros trabajamos más que la fiscal y que el propio juez, y sin embargo la justicia todavía no nos llamó a declarar a nadie. O sea que esto pasa como siempre, ¿no? Cuando no hay voluntad Si no hay de la voluntad política, política. la justicia tampoco hace nada. Y nosotros sabemos bien que los políticos se protegen unos a otros, pero nosotros no cejaremos, ¿no? No cejaremos porque yo particularmente no me olvido ese 26 de junio, pero también particularmente no me olvido cómo era mi hijo, cómo era Darío, ¿no? Claro. No me olvido sus sueños, sus ideales, sus lecturas, siempre estar al lado del compañero que más precisaba, su preocupación después que fue a vivir un asentamiento sin que nadie se lo pida, y compartir ahí todo lo que uno puede vivir en un asentamiento, su preocupación por la bloquera, para que sus compas tengan una vivienda digna. O sea, si bien nosotros, las imágenes de la estación, hoy llamada Darío Maxi, son cruentas, no puede entender cómo alguien puede matar de esa manera, pero también nosotros buscamos, y a mí me costó mucho entender que también después de la lucha, que la lucha también es alegría, ¿no? Claro. Y creo que ahí Dari ha dejado un mensaje clarito, ¿no? Por eso yo si, vuelvo a reiterar que si bien nosotros no nos olvidamos cómo lo mataron, nosotros también rescatamos la parte más humana de Darío, ¿no? Que es cómo vivió. Claro, por Entonces, a 18 años sigue estando viviendo en nosotros, y por eso 18 años y seguimos en la lucha, y no únicamente solo, porque son miles y miles de jóvenes, sobre todo de jóvenes, que nos acompañan en esta lucha, ¿no? Para ver si metemos preso a Dualde, a Solá, a todo esto que tuvieron que ver con la masacre de Avellaneda. Alberto, contanos, mañana va a haber una actividad en la estación, ¿no? En la estación Darío y Maxi, Sí. ex estación Avellaneda, ¿no? Pidiendo justicia. ¿No va a haber corte de tránsito, puede ser? ¿Cómo? Nosotros generalmente siempre hacemos la vigilia del 25, el Ajá. 25 con distintas actividades. Sí. Bueno, por este tema de la pandemia tratamos de cuidarnos, ¿no? Por eso hoy va a ser todo virtual. Y mañana nos encontramos a las 11 de la mañana en la estación de Ari Maxi para marchar al puente. O sea, vendrán muchísimos menos compañeros, porque en esto hay que cuidarse. Si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie. Claro, sí. Entonces, a las 11 de la mañana estamos en la estación y de ahí marchamos hasta el puente. Ahora, tenemos que ver también ahí, porque parece que en Avellaneda vuelven a fase cero, o sea que Ajá. no estaba muy claro el panorama, ¿no? Pero la intención de nosotros es ir con un par de compañeros y hacer el acto. ¿Estaba programado un semaforazo, puede ser? ¿O estoy mal informado, capaz? ¿Un semaforazo de olla popular o no? ¿O eso se suspendió por el...? No, eso, la parte de la olla popular viene de parte de otra gente, no me Ah, bien, bien, bien. Bien, entonces, bueno, entonces la marcha al puente con, obviamente, con todas digamos, con todos los cuidados necesarios, digamos, como para cuidarse entre todos y entre todos. Y tratar, si ojalá que nos dejen subir, nos dejen hacer el acto, para seguir manteniendo los presentes de Darío y Omar, sí, y también para seguir señalando los verdaveros culpables de la masacre de Avellaneda. Pero no únicamente es Darío y Omar, sino que también hay otras luchas que también se tienen que nombrar, ¿no? O sea, como la Luciana Arruga con Espinosa, y con Espinosa está como intendente, lo nuestro de Felipe Solá, Dualde y Aníbal Fernández, que están enquistados en el poder. Y después no hay que olvidarse de Santiago, no hay que olvidarse de Nahuel, y tantos casos, ¿no? Entonces, por eso mismo, no es únicamente la voz nuestra exigiendo justicia por ley y por marcha, sino que también es un espacio para también recordar la justicia, que hay tantos y tantos casos que siguen impunes todavía, sobre todo cuando tienen que ver políticos y policías, y cómo trabaja la justicia, ¿no? Claro. Armando causa, ¿no? Armando claro. causa. O sea que por eso mismo ha pasado esto, lo de Marco Bazán, que nosotros entendemos que no tiene nada que ver, y también pedimos el esclarecimiento por el crimen de Anaí, pero entre tantas causas, una de esas causas es la más terrible, que la más terrible por el grado de el policía queda libre y agarran un pedestal, como siempre se dice. Por eso mismo, entendemos de que la lucha no es una sola, sino que todas las luchas son una sola, ¿no? Perfecto. Alberto, no te queremos robar más tiempo, sabemos como que estás complicado, te agradecemos muchísimo la comunicación, desde acá, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, por supuesto que acompañamos el pedido de justicia año a año, en todos estos años hemos estado siempre acompañando, y bueno, y nada, seguimos acompañando, y bueno, esperamos que en algún momento esto se dé un vuelco, alguna vez, en algún momento, ¿no? Tendrá que pasar, pero la única manera es la lucha, ¿no? Es la única, ¿no? Es la única. Pero nosotros las cosas que hemos conseguido, las hemos conseguido en la calle. Tal cual. Entonces, cumplimos 18 años, pero yo no tengo a mi hijo. Los autores están sueltos, libres, pavoneándose por los canales de televisión, acompañando al presidente. Y insistimos, lo que conseguimos lo conseguimos en las calles, y de las calles no nos vamos a correr. Queremos justicia por Gary, por Más y por todos. Perfecto. Bueno, le mando un abrazo, ¿no? Y una cosita que... Yo tengo mucho respeto por los medios alternativos, por eso le mando un abrazo muy especial. Bueno, Alberto, te agradecemos, y bueno, hasta la próxima. Seguiremos acompañándolos. Gracias. Hasta luego. Muy bien, era Alberto Santillán, el papá de Darío Santillán. Vamos a una pausita nomás y enseguida volvemos con más Enredando las Mañanas. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En su primera marcha, Maxi hizo una de las cosas que más lo apasionaban: dibujar. Un ángel con su cara cubierta y un palo en sus manos. El ángel piquetero, festejaron los compañeros. El 26 de junio, en la estación de Gleu, mientras esperaba el tren con el que recorrerían las 10 estaciones hasta Avellaneda, Maxi les dijo a sus compañeros que quería participar en las tareas de seguridad. Llevaba la bufanda y la gorrita para cubrirse el rostro. Desde el inicio de la represión, Darío había ayudado a organizar el repliegue con el grupo de compañeros con más experiencia. Ya habíamos pasado de largo la estación. ¿Por qué, entonces, él decidió volver? Darío volvió por todos, por su hermano y su novia, por sus compañeros del barrio y los demás, por Maxi agonizante, por todos los que, ante el peligro, no nos decidimos a volver. Había dicho en la última marcha de la resistencia con las madres de Plaza de Mayo: nos pesa la valoración de todos aquellos que dieron la vida, más de 30.000 compañeros que pelearon por lo mismo que estamos peleando hoy. Lo que sentimos en carne propia es que somos los mismos que pelearon en aquellos años. Somos la continuidad de esa historia. Por aquellos años, por aquellos compañeros caídos que reencarnan en cada piquetero en lucha y que volverían que volvían a caer con Maxi Darío, volvió a dejar testimonio con su vida de que, aunque nos sigan matando, seguiremos resistiendo. Bueno, muy bien, era un textito pequeño que no queríamos dejar de leerlo, que tiene que ver con un libro que se llama Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, ¿sí? Un libro que se hizo hace ya unos cuantos años, bueno, pero que habla sobre la masacre de Avellaneda y bueno, y él habla sobre el gobierno de Duvalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda. Muy interesante, no es un libro que se consiga muy fácilmente, pero que bueno, acá lo tenemos. Así que